El amo de los gritos, ¡eh! ¡Eh! ¿Qué haces tú acá? Nadie es bienvenido en este lugar. ¡Ey! Deja tu risa atrás, no se permite aquí intentos de libertad. Hemos entrado a la casa de los gritos mientras duerme. El amo de los gritos, ¡ey! ¿Qué haces tú acá? Nadie es bienvenido en este lugar, ¡ey! Deja tu risa atrás, no se permite aquí. Permite aquí.